porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Gracias al Señor de los cielos, el eterno creador de todas las cosas, que nos hace conocer su justicia en el libro Lo que vendrá. Está escrito el título 401. En la prueba de la vida, hubieron demonios que se tomaron el extraño libertinaje de negociar lo que no les pertenecía. Es así que todo llamado presidente, rey, dictador, monarca y todo extraño funcionario de gobiernos del extraño mundo salido de las extrañas leyes del oro, que se atrevieron a negociar a la naturaleza sin pedir la opinión a los pueblos, tienen severísimo juicio de parte del Hijo de Dios. Ninguno de estos demonios del abuso volverán a ver la luz. Todos ellos serán llamados traidores a las leyes de la luz. Dictado por escritura telepática por el creador del universo al enviado Alfa y Omega. El gobernante PPK será llamado traidor por haber dado la montaña de siete colores del Cusco en concesión a una extraña empresa minera. Sobre este asunto, se ha generado en la presente semana un repudio tan grande que la empresa minera ha tenido que renunciar a esa concesión. Pero el hecho gravísimo de atentar contra los derechos de la población por parte de los gobernantes es algo que cada vez se repudia más y más. Esto es despertar de la población. El rechazo a esta concesión dada por el traidor PPK concedió a la minera Minqués Perú la propiedad de la montaña Siete Colores. Esta empresa canadiense, Camino Minerals, quería en la provincia de Canchis, Canas, Acomayo, Chumivilcas y Espinar, en el Cusco, quería afectar esa riqueza del sur de Perú. Pero la movilización rápida y la información de este hecho gravísimo provocó la respuesta inmediata de las organizaciones y las comunidades para que Vinicunca, que es el nombre original de esta llamada montaña arcoíris, que está situada a 5.200 metros de altitud en la cordillera de Vilcanota, tiene estos llamativos colores en franjas turquesas, doradas y fucsias por la oxidación y la alta concentración de metales que contiene. Vinicunca es uno de los tantos lugares afectados por la concesión a empresas mineras que vienen haciendo los gobiernos desde hace décadas. El Perú, si se ve en el mapa, todos los territorios que han sido concesionados, no hay región que no se salve. Y el beneficio para la población no se ve. Por eso que las escrituras anunciaban que serían quitados en la conducción, la distribución y el acaparamiento de los beneficios que los recursos naturales dan. Porque los recursos naturales han sido dados por el Creador en derecho igualitario para todos. No para que un extraño gobierno le den concesión sin pedir la opinión de los pueblos. Escucharemos el informe acerca de lo que ha ocurrido con la montaña Siete Colores en el Cusco y cómo la extraña empresa minera ha tenido que retroceder por la presión y la resistencia de la opinión pública y de las poblaciones de la región. La concesión minera que abarcaba la emblemática montaña de Siete Colores en Cusco causó polémica esta semana. Tras los cuestionamientos, la empresa anunció la devolución del área comprometida, informó el gobierno regional. La minera Mincuest Perú está dispuesta a ceder parte de la concesión minera donde está ubicada la llamada montaña de Siete Colores. La decisión fue comunicada al gobernador del Cusco, Edwin Licona. Nosotros ya hemos citado a la concesionaria y la concesionaria nos ha contestado con un documento en el que ellos nos dicen que por respeto, porque el área en este momento tiene un significado cultural para esta zona, están en la disposición de devolver esta área de reserva geográfica y que además en este momento sirve como una inserción en el turismo. La autoridad regional mencionó además que solo quedaría una segunda etapa a cargo del Ministerio de Energía y Minas para que realice la sectorización del área de conservación para que quede totalmente intangible. Al respecto, el presidente Martín Vizcarra informó que la singular montaña será preservada. Mediante su cuenta de Twitter, señaló que es nuestro deber salvaguardar y proteger la bellísima creación de la naturaleza. Por su parte, el director de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Vaca, afirmó que la mesa técnica que involucra a municipalidades de la zona se reunirá la próxima semana para adoptar algunas acciones. Yo creo que lo importante es que estamos a tiempo, compartimos la preocupación de todos los cusqueños. Nosotros que hemos estado trabajando este destino turístico, el ordenamiento de este destino, en la promoción y el desarrollo turístico de este producto. Vinicunca, también conocida como la montaña arcoíris, fue concedida con fines mineros por el Ingemet a la minera Mincuest Perú, propiedad de la empresa canadiense Camino Minerals, y está en mitad de la concesión denominada Red Beds 2, que abarca una superficie de 400 hectáreas perteneciente a los municipios de Cuspipata y Pitumarca. La doctrina de la ciencia celeste enseña que la naturaleza pertenece a todos, más aún, todos pertenecemos a la naturaleza. Y la defensa que debemos hacer de los ríos, las lagunas, los mares, es un derecho que todos tenemos. y defenderla es una forma de lucha frente a la destrucción que el sistema de vida comete contra lo que es vital para nuestra vida, la naturaleza. Cuando observamos en videos cómo estas empresas mineras arrojan a los ríos y a las lagunas sus residuos tóxicos, es algo que escarapela el cuerpo, porque pensamos esa cantidad de agua que va afectando tierras, cultivos, eliminando la vida de los seres que se alimentan de un agua limpia, pero es contaminado con aguas de color amarillo, ocre, intenso, rojizo, negro, verduzco, los residuos tóxicos. Y los videos muestran cómo viene un afluente, viene una corriente de agua limpia y se mezcla con otro torrente que va bajando de la minera y todo queda sucio. No hay opción para tener cultivos saludables, para que los animalitos se alimenten, beban, para utilizarlo como consumo. Costo y beneficio. Daño y beneficio. El daño que ocasiona esta extracción es muchísimo mayor que el beneficio, es decir, las migajas que le dan al Estado, porque la inmensa mayoría de lo que exportan y las ganancias que obtienen van a las transnacionales mineras de otros países. No se quedan en el Perú. Pero el daño, los residuos sólidos, el daño ambiental, el afectar la huella ecológica, todo eso es terrible, porque la deuda ecológica que ellos contraen ni siquiera la consideran que debe ser pagada. Tenemos una participación. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. David de Ica. Ah, hermano David, buen día. Sí, quería participar en el sentido, en la agricultura, que están hablando de un tema que es interesante porque tiene que ver con la alimentación y la salud. Por experiencia propia conozco muy de cerca que todos, absolutamente todos los agricultores están usando este glifosato que es cancerígeno. Y aparte de eso, hay un uso indiscriminado de las hormonas en todas las verduras, en las hortalizas, en las zanahorias, que causan un desequilibrio en la salud. Entonces, eso tiene que saber nuestro pueblo para que, como un objetivo a futuro inmediato, traten de cultivar sus propias hortalizas en casa y preocuparse por el autosostenimiento, que es fundamental. Ahora, con respecto a la educación, hay algo que nuestros colegas, los profesores, deben de saber, siendo que las escrituras son el conocimiento de mayor calidad, cualidad y jerarquía que hay en el planeta. Los profesores pues tienen la responsabilidad es una responsabilidad moral de enseñar la escritura como un eje transversal en todas las asignaturas o áreas. Para ello termino con lo siguiente: el divino título 522 de los 10.000 que hay para el planeta dice lo siguiente: si el divino evangelio de Dios representa la más elevada moral, tal divino evangelio debió haber sido enseñado en los hogares y colegios, porque es más fácil que quede en este mundo de prueba algo salido de Dios a que quede algo salido de hombres. Lo de Dios es eterno, lo de los hombres dura hasta el juicio final. Después del juicio, nace un nuevo mundo cuyas características nadie pudo imaginar durante la prueba de la vida. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano David, desde la zona de Ica. Y el problema de los acuatenientes en Ica se está convirtiendo en un problema muy grave, porque está afectando a muchos que tienen cultivos y no tienen esta maquinaria para sacar agua subterránea. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos su nombre. ¿De dónde llama? Juan, de Arequipa. Ah, adelante, hermano Juan. Le escuchamos. Buenos días, hermano. La preocupación es que esa minera concesionaria que está entrando al Cerro Siete Colores, que es un monumento arqueológico sagrado, turístico, quisiera saber si la minera tunatiense va a devolver solamente el Cerro de Siete Colores o todo ese territorio que está concesionado a nombre de esa minera. Eso quisiera que nos informe, por favor, hermano. Bien, según lo publicado en los periódicos, dice que va a devolver solamente esa zona de la montaña de Siete Colores, nada más. Pero yo creo que esto va a dar lugar para que las organizaciones en Cusco levanten como una plataforma de lucha la intangibilidad de toda esa zona, porque es histórica, es un lugar de visita y beneficia a la población. Yo creo que esto va a dar lugar a más protestas, porque el hecho de haber logrado que la minera devuelva esta concesión es una buena señal para la lucha de los pueblos. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. De verdad, este programa todos los sábados lo escucho. Excelente análisis, tanto nacional e internacional. No sé, mi estimado hermano, me podría recalcar, porque la vez pasada escuché China y Rusia se estaban proyectando para el 2040, si no me equivoco, porque los organizaciones creadas por después de la Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la ONU, el Banco Mundial, etcétera, China y Rusia podrían suplantar otras organizaciones, digamos. ¿Eso es cierto, mi estimado? Porque tú sabes que el mundo va creciendo, está en cambio de movimiento, ahí la dialéctica se funde, como dice, ¿no? Sí. Respecto también al ¿cómo se llama? Al Cerro de Siete Colores de Cusco, es una zona turística. Lamentablemente es el modelo neoliberal, mi estimado, donde todo el Perú está concentrado, no simplemente en la zona. Yo soy de parte de Ancas, todas las comunidades están prácticamente alineados. Los extranjeros están a punto de entrar a nivel nacional, más de el 80%, es muy peligroso. Si no se cambia el modelo, si no se cambia la institución, todo va a ser igual, mi estimado. Es algo preocupante lo que sucede. Agradezco infinitamente a Radio Cielo que nos informa, ¿no? Definitivamente como en el aspecto nacional e internacional, muy amable. Gracias. En relación a esta organización de Shanghái en el sudeste asiático, ellos están ya fortaleciendo sus coordinaciones para dejar de lado al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque estas instituciones caducas del sistema capitalista ya no le benefician a ellos, porque China se está convirtiendo en una potencia que tiene una concepción muy definida de lo que ellos van a hacer en el transcurso de estos años. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿su nombre? ¿De dónde llama? De San Juan Urigancho. Ah, le escuchamos. Bueno, tenemos un grande problema. En la primera es cortar definitivamente la concesión, porque no sabemos cuánto concesión está haciendo en el Perú. No hay control, no sabemos absolutamente nada, porque todos son unos corruptos, sin vergüenza, las autoridades, que se hacen la vista gorda. Igual que Richard Acuña pide permiso, no le interesa el Perú, no le interesa el partido, porque gasta su plata. En el Congreso no es indispensable. Cualquiera puede ser congresista, un ignorante, un novato, solamente lo que hace es votar y hablar, porque no tiene la capacidad. Por eso que yo digo, pues, hay que ponernos fuerte y sacar al Congreso. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es lo siguiente. En el Congreso, cuando uno va a una marcha, la policía lo separa, pone 10 filas. Entonces no puedes entrar. Sí, así es, hermano. Es verdad que esto que ocurre que porque tienen miedo a la población. Tienen miedo a la población, los congresistas. Hay una marcha y 5 o 6 cuadras a la redonda están llenos de militares. Solo Satanás se oculta, dice el Evangelio. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá habla de San Juan de Lurigancho, hermano. Ah, le escuchamos, hermano. Hermano, en primer lugar, felicitarle por este programa que yo creo que a nivel de todo el Perú, hermano, es la única radio que da una información que nos hace comprender la realidad, como todos los pueblos estamos sufriendo esta consecuencia. Pero yo creo, hermano, como gracias a su programa, el pueblo se está dando cuenta, son los culpables, todas las autoridades, ya sea presidente, congresistas, alcaldes, regidores, todo lo que sea en Lama, prácticamente defienden a los extranjeros con la constitución de 93. Ahí la bala, a los extranjeros que nos están prácticamente violando todos nuestros derechos, hermano. Y realmente, como usted lo está explicando, hermano, que el Perú está privatizado, ya no hablemos con Dios, privatizado, el mar lo van a privatizar, toditito, nuestro Perú, costa, sierra y selva. Entonces, gracias a su programa, yo creo que, hermano, como usted lo diga, de todo el pueblo se debe organizar, no la autoridad, sino el pueblo, porque hay que defender nuestra soberanía, pensando en el futuro del mañana de nuestra generación, porque lo están contaminando y estamos quedando sin patria prácticamente, hermano. Yo le agradezco por la oportunidad que me da, hermano, muchas gracias, hermano. Gracias, es verdad. Ahora, el despertar de esta conciencia colectiva en el Perú, las redes sociales ayudan bastante. Un informe bien dado por redes sociales despierta, moviliza y hace coordinar rápidamente a las poblaciones. Por lo tanto, la luz de la doctrina del Cordero de Dios dice: nada se debe hacer sin pedir la opinión del pueblo, de los pueblos. Ningún gobierno tiene derecho de tomar determinaciones sin consultar. Esa es la conciencia de estos tiempos, es el ideal de esta época. Nadie puede mandarse por sí solo. Ahora la población, el pueblo, es protagonista. Tenemos que tener la información precisa, saber cuánto del presupuesto es lo que nosotros estamos contribuyendo. La SUNA habla que se recauda 102 mil millones de soles al año. Eso equivale a 3/4 partes del presupuesto que sale de todos nosotros, de toda la población. Nosotros, la mayoría de la población, aportamos 3/4 partes del presupuesto. Los gobiernos no tienen ningún derecho a malversar nuestro aporte, nuestro sudor de frente, los impuestos que nos cobran. ¿Qué nos falta a nosotros, el pueblo? Nos falta tener una preparación básica primero de cómo administrar y cómo gobernar. Y eso lo vamos a aprender en el camino. ¿Por qué? Porque los que ahora gobiernan no saben gobernar, no están preparados para gobernar. Lo único que hacen es aplicar un modelo, una plantilla que viene del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y tienen que cumplirlo al pie de la letra. Igual en el Congreso, lo único que hacen es reciben una plantilla, reciben una forma de proyecto de ley y tienen que aprobarlo, rechazarlo, postergarlo, dilatarlo. Esa es su función. ¿Es eso difícil? La sabiduría del pueblo supera ampliamente a estos seres decadentes del sistema capitalista. Por eso el Divino Creador en Alfa y Omega dice: la derecha le tiene miedo a las inteligencias del pueblo. Y si algo hace para la población, lo hace con doble sentido. Vamos a compartir un breve audio de lo que está ocurriendo en Arequipa, por ejemplo. En Arequipa, en convenio de la Universidad San Agustín con unas instituciones de Estados Unidos, van a establecer una institución de investigación para energías sostenibles en Arequipa. Y este plan piloto, ellos tienen el deseo que sea un modelo en toda Latinoamérica. Eso está bien, lo malo está en que la empresa privada quiere que se perfeccione el cómo extraer los minerales del Perú en beneficio de ellos. Pero si sabemos aprovechar esa circunstancia en beneficio propio, ahí se convoca a la población en Arequipa para que esté atento a lo que está ocurriendo en este proyecto llamado Nexus. Un centro de investigación del sur de nuestro país espera convertirse en el centro de referencia en ciencias sostenibles para América Latina. Se trata del Instituto Nexus de Arequipa, que cuenta con el respaldo de la Universidad Purdue de Indiana, en los Estados Unidos. Esperan potenciar el desarrollo de la región Arequipa mediante la creación del Instituto Nexus, un programa piloto en investigación en ciencias de la sostenibilidad, desarrollado gracias a una alianza entre el Centro Discovery Park de la Universidad Purdue de Indiana y la Universidad San Agustín de Arequipa. Se trata de investigar temas sobre la intersección, digamos, del agua, la alimentación, el medio ambiente y la energía, para intentar mejorar la calidad de las aguas en la zona, de esa forma intentar mejorar la calidad de los productos alimenticios que se producen y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente y hacer que la zona sea más sostenible. El proyecto está en su etapa inicial de ejecución. Se espera invertir 29 millones de soles durante los 3 años que durará el convenio. Más de 100 profesores de 23 especialidades de la Universidad San Agustín y de Purdue de Indiana trabajarán juntos. Las investigaciones son conjuntas, bajo el liderazgo y el conocimiento que tienen los investigadores de la Universidad de Purdue y de Discovery Park. Obvio que nuestros co-investigadores de la UNSA, en total un promedio de 100 investigadores que están comprometidos, directos, pero a esos hay que sumar todo el equipo que también nos permita a nosotros generar semilleros de investigación. 4 centros integrados apoyarán el sistema de investigación dentro del instituto. El Centro para el Manejo Sostenible de Cuencas Hidrográficas, el Centro para la Calidad del Suelo y el Agua, el Centro de Ciencias Sociales y Medio Ambiente y el de Innovación y Demostración Agrícola. Lo que se busca es realmente entender bien cuáles son los retos y buscar cómo resolver esos retos, buscar cómo crear los equipos que realmente puedan atacar estos problemas y dar soluciones a largo plazo que creen valor para la sociedad, que creen a un futuro nuevas empresas, que creen parques tecnológicos donde se pueda desarrollar economía en base a estas nuevas tecnologías que se van a desarrollar. Estamos nosotros muy seguros, por ejemplo, nuestra intervención en lo que significa la irrigación Majes, donde tenemos 102 hectáreas, que vamos a intervenir allí a efectos de poder desarrollar también nosotros las tecnologías y hacer transferencia tecnológica a los agricultores, a los comercializadores. Considerando la fuerte actividad de la región en el sector minero, a la par del Instituto Nexus, crearán el Centro Internacional de Investigación e Innovación Minera Sostenible. Para que nos permita identificar, por ejemplo, la problemática que se da entre la actividad minera, la actividad agrícola y la presencia del ser humano, y cómo podemos desde la academia nosotros plantear soluciones de intervención a ello. Este centro no solo tendrá salas de conferencia, un museo tecnológico y laboratorios, sino que contará también con un helipuerto. El Instituto Nexus de Arequipa, que ejecutará 10 proyectos de investigación en su primera etapa, espera convertirse en un centro de referencia en ciencias sostenibles a nivel de Latinoamérica, favoreciendo también así el desarrollo de otras naciones. El Perú sería potencia en biotecnología por la biodiversidad. El Perú sería potencia en muchos campos de la tecnología. Pero, ¿quién se opone a nuestro desarrollo? ¿Quién se opone a tener un bienestar? ¿Quién se opone a tener una gran infraestructura? ¿Quién se opone a tener las mejores universidades al alcance del pueblo? ¿Quién se opone a tener la mejor alimentación de la región con los superalimentos que tenemos, como el targui, la kiwicha, la maca, la cañigua, y cantidad de alimentos que causan asombro en el mundo. ¿Y por qué el 70% de los niños tiene anemia en Puno, más del 40% a nivel nacional? Esa contradicción, esa injusticia tiene que terminar. El tiempo que resta para que esto concluya, se siente en las manos, se siente que está tan cerca, porque la irrupción de las mayorías, el despertar de las masas, lo anuncia la doctrina del Cordero de Dios. Y será en una forma tan contundente que no quedará piedra sobre piedra del capitalismo. ¿A quién debe asustar estas grandes transformaciones? ¿A nosotros, la mayoría? De ninguna manera. Será el más grande acontecimiento para los explotados, los humildes, los despreciados, los inmigrantes, los marginados. Eso es lo que viene. Los cambios sociales anunciados en el Evangelio empiezan con el conocimiento, con la educación, con la instrucción. Los 10 mandamientos nos enseñan la lucha, el camino, el método, la plataforma de lucha, el programa de acción. Por ejemplo, el 10º mandamiento que dice: no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a los gobiernos, a los que creen gobernar al Perú, a los que se creen dueños del Perú. A ello va dirigido, primero, no codiciarás los bienes ajenos. ¿De quién es el oro que se encuentra en el Perú? Dice la revelación, el oro es para todos, porque lo creó Dios. No lo creó la minera Yanacocha, Buenaventura. No lo crearon ellos. El oro pertenece a todos y debe ser compartido entre todos. ¿A quién pertenece el gas? No pertenece al gobierno regional. No pertenece a un grupo, pertenece a todos. Eso es derecho colectivo de los recursos naturales creados por Dios. ¿A quién pertenece el petróleo, la plata? Todos los recursos nos pertenecen a todos. ¿Qué cosa impide que este derecho sea una realidad? Impide una constitución, impide lo que ellos llaman el Estado de Derecho, impide el falso concepto de propiedad. Eso impide, y las Fuerzas Armadas que defienden esa imposición, y las religiones que bendicen ese robo. Es decir, todo un sistema de vida estructurado con instituciones y representantes para apropiarse de aquello que no les pertenece. No codiciarás los bienes ajenos. Significa que los sistemas de transporte deben ser colectivos, no deben ser privados. Significa que los aeropuertos deben ser de todos, no deben ser privados. Significa que los lugares de salud, lugares de educación, los lugares de trabajo, todo debe ser colectivo, en ley común. No codiciarás los bienes ajenos. Si los gobernantes de turno dicen que somos peruanos, pues tenemos que ser poseedores de lo que en el Perú el Creador nos ha brindado para poder disfrutarlo. ¿Se puede cambiar este orden de cosas? La inmensa mayoría de la población sí lo puede hacer, pero estamos divididos y peleados por intereses y engaños. Por ejemplo, la derecha en el Perú se presenta en muchas facciones. Es lo mismo el fujimorismo que el aprismo, que los pepecauces, son lo mismo. De tal forma que si diríamos, por ejemplo, el fujimorista Mulder, o la aprista Keiko, o la PPK, etc., es lo mismo. No hay diferencias en el molde mental, político, que ellos tienen. Representan a una secta que se llama la derecha. La inmensa mayoría de la población pertenecemos al mundo del trabajo. Y eso está comprobado. La fuerza trabajadora en el Perú aporta 102 mil millones de soles cada año para el presupuesto. El presupuesto asciende a 157 mil millones de soles. Estamos hablando de tres cuartas partes. 11 mil millones de soles los gobiernos lo destinan a endeudarse. Otro pequeño aporte viene de los impuestos a la renta de las empresas, que tienen que, así a regañadientes, tributar al Estado. Pero la inmensa mayoría sale de los trabajadores del Perú. Y eso ocurre en el mundo. ¿Cómo entonces vamos a estar mendigando al gobierno de turno que atienda nuestras necesidades, que no aumente la carga tributaria, que tenga carácter para cobrar a los que no deben y son las grandes empresas? Ahí hay una ruptura, ahí hay algo que no está, hay una traba. Hay un bloqueo, pero eso se puede romper. Y la fuerza de las masas lo pueden romper. Ahí se cumpliría lo que dice Jesús: ata al hombre fuerte y podrás distribuir sus bienes o los bienes. El hombre fuerte en este caso es el Estado. El Estado tiene que ser de los trabajadores. Ahora el Estado es de la derecha, de los capitalistas. Eso explica la separación profunda que existe entre el gobierno de turno y el pueblo. No hay armonía, no hay conciliación. No puede haber un negociado de los derechos del pueblo. No se puede negociar, no se puede transar. Eso es algo definido. Lo que es de Dios y lo que es del César. ¿Y qué es lo que pasa con los inmigrantes en el mundo? 30 millones de niños inmigrantes están sufriendo la brutalidad del sistema capitalista. La revista Time acaba de publicar en su portada, con un fondo rojo, la figura de un niño llorando desgarradoramente, y Donald Trump, a modo de un bloque, un muro, en la parte derecha de esta carátula, está ahí mirando al niño como si fuera de corazón de piedra, corazón de roca. dictador endurecido, sin ninguna sensibilidad por el llanto de los niños. Eso se refleja en la carátula de la revista Time de esta semana. Y en un titular dice: bienvenidos a Norteamérica, bienvenidos a América. Un niño llorando desgarradoramente y Donald Trump con corazón de piedra mirándolo fríamente. Es una carátula impactante que demuestra la dureza del sistema contra los niños. Compartimos este audio que da a conocer este conflicto que se está viviendo en estos días con 30 millones de niños inmigrantes, miles de ellos enjaulados en Estados Unidos. Vámonos ahora hasta Estados Unidos, donde Donald Trump, hay polémica pues por la política migratoria que separa a los niños de sus padres indocumentados. Así es, y el llanto de estos pequeñitos tras ser recluidos por las autoridades es realmente desgarrador. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. El papá. Este es el dolor y el miedo de los niños que son separados de sus padres cuando cruzan la frontera sur de Estados Unidos sin papeles. Sí, tenemos una orquesta. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. A la política de tolerancia cero contra la inmigración se suma el trato. Una vez detenidos, los menores son encerrados en centros de internamiento donde reciben agua, alimentos y papeles de aluminio que usan como cobijas. Estas imágenes corresponden a las instalaciones de la patrulla fronteriza de McAllen, en Texas. En el último mes y medio, más de 2.000 menores han sido separados de sus padres y llevados a uno de los 100 centros juveniles que tiene la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del país. Uno de estos lugares es el nuevo centro de detención en el puerto de ingreso de Tornillo, en Texas, para chicos de entre 16 y 17 años. Este albergue, ubicado en pleno desierto, cuenta con estructuras que parecen tiendas de campaña desde lejos. Otro es Casa Padre, un antiguo edificio comercial que se ha reconvertido en el mayor centro de acogida para casi 1.500 menores. Allí cuentan con comida, ropa y atención médica, una forma del gobierno de dulcificar su futuro incierto. Desde el exterior, el gobierno mexicano condenó la separación de familias migrantes. Es una política cruel, es una política inhumana y hacemos un exhorto para que se detenga. Y en ese sentido nuestra posición es clara, no nos compete a nosotros dilucidar las causas de esta situación. Pero Donald Trump continúa con su defensa de que el culpable de esta política es el Partido Demócrata, que a su parecer quiere infestar al país de indocumentados, dándoles acceso libre a territorios estadounidenses. Las críticas de Trump llegan después de que 7 demócratas realizaran una visita sorpresa a un centro de detención en Nueva Jersey. Mientras tanto, la imagen de esta niña hondureña de 2 años se ha convertido en el símbolo del sufrimiento de las familias inmigrantes separadas. Dijo Jesús: de verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo capítulo 25, verso 40. Acá Jesús está advirtiendo a los dictadores como Donald Trump, a todos los prepotentes, que cualquier daño a los niños, a los pequeños, su destino será el fuego eterno preparado para el diablo y sus cómplices. 300 millones de inmigrantes en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de las guerras de rapiña y de usurpación encabezada por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Estamos hablando, es un país inmenso, no registrado, que no tiene lugar, que se moviliza por el mundo, de país en país, buscando un lugar donde establecerse. Es el drama de 300 millones de habitantes, de ellos 30 millones de niños que viven este horror de ser desplazados de sus hogares, de ser separados de sus familias. La advertencia bíblica para estos demonios es contundente. No se puede atropellar a los pequeños. Ellos son los preferidos del Divino Creador. Ver enjaulados a niños en la llamada nación que alardea de defender los derechos humanos demuestra una hipocresía tremenda. Y el concepto de bestia que le da el Apocalipsis lo pinta de cuerpo entero. Aló, tenemos una participación. Cielo, muy buenos días desde la quebrada del Mantaro. Ah, le escuchamos, adelante. Correctamente y de acuerdo y supremamente reconocido a esta gran emisora, pero lastimosamente el desconocimiento y el estado de cultura en que ostenta el país, en un 80% de la población, que es el llamado a corregir todas estas anomalías que se está presentando políticamente como resultado perjudicial a futuro, totalmente muy lamentable ha de ser y grave por contribuir y permitir con nuestro adormecimiento, como dice el Supremo Señor Creador, al revelar en su último evangelio de que todo espíritu duerme, y es porque estamos en esa condición de que las grandes mayorías nacionales en los países, sobre todo en desarrollo, es lo que se está produciendo esto, y allí los medios de comunicación deberían de establecer formas de cultura, de instrucción, para poder superar este fenómeno de que tormentosamente invade el sistema capitalista, que ya está profetizado a que tiene un final muy horrendo, que ellos no saben. Lo mismo políticos de todos los niveles están enceguecidos, y por eso la parábola que dice ciegos guías de ciego, eso es lo que está pasando con esto que está últimamente flotando como la vergüenza más grande. Ahora lo único que quiere aplacarse con que dice que la empresa va a devolver o está en pos de devolver una parte de lo concesionado. Acá lo primordial que debe hacer desde el gobierno y de los elementos que deben de manejar el asunto del derecho y la soberanía nacional son el poder cultural, judicial y el ministerio público y policial. Eso es lo que debemos de mover, propulsar del lado del pueblo, exigir completamente quiénes son los responsables de todas esas concesiones, empezando por el responsable que produjo la Constitución del 93, que deberían de más implicados y procesados, ampliados jurídicamente, y no proveer de lo que últimamente se le hizo la concesión a Fujimori. Señores, no solamente Fujimori tiene la responsabilidad, y todos los fujimoristas deben estar ya bajo techo y enjaulados para siempre, porque eso, todos ellos son responsables, cómplices de esta constitución espuria, y que debemos de tener la conciencia y el valor de hacer prevalecer. Así es, hermano. De que estamos ante un Estado que ha sido invadido como en 1530. Bien. Estamos gracias, en una condición. Gracias, hermano, por su aporte desde el centro de Perú, el Mantaro. Dentro de las medidas de lucha que nosotros debemos constantemente exigir es que el gobierno derogue el decreto supremo 126-94 dado en 1994 por la dictadura de Fujimori. Es la ley del IGB que establece la devolución de impuestos a las empresas mineras. Ese decreto supremo puede ser modificado por el gobierno, es un decreto supremo. Eso puede hacer un gobernante que tenga carácter, que tenga autoridad, que tenga firmeza y que piense en los beneficios de la mayoría. Puede hacer, se puede modificar ese decreto supremo. ¿Qué necesitan a veces estos gobiernos timoratos? Necesitan la presión de la población. Es por eso que apuntemos este decreto 126-94 de Economía y Finanzas y extendámoslo por las redes, hagamos conciencia. ¿Para qué? Para que no nos sigan robando año tras año lo que es sudor de frente de nosotros, los trabajadores. Asimismo, que los casinos paguen impuestos, que las universidades privadas paguen impuestos, que la Iglesia Católica pague impuestos, que devuelva el Coricancha en Cusco a la administración local del pueblo, de las organizaciones populares, que no se lleven ese dinero al Vaticano, porque el Vaticano tiene su propio banco, un banco inmenso, tiene una fortuna pero inmensa, es el segundo capitalismo a nivel mundial. ¿Por qué se va a permitir que el Estado le siga subvencionando y regalando el sudor de frente de los pobres, de los niños, de los que padecen anemia, frío y muerte? No tiene ningún sentido. Hay muchas exigencias que se pueden ir planteando y conquistando. Necesitamos una educación colectiva que nos enseñe a liberarnos de la mentalidad colonial, servil, de una mentalidad decadente y derrotista. Tenemos que tener una educación que establezca el derecho a disfrutar lo común en base al trabajo, en forma igualitaria para todos. Tenemos que tener una alimentación correcta, la alimentación natural, para quebrar a las transnacionales que solo venden veneno en conservas, en productos procesados y contaminantes. Tenemos que tener una fe ilustrada que no le tenga miedo a los engaños y amenazas de los curas, de los sacerdotes, los pastores, de estos seres que no tienen el favor de Dios. Tenemos que tener una fe que nos permita diferenciar lo que es justo y es de Dios, de lo que es injusto y sale de los capitalistas. Tenemos que tener otras costumbres. La costumbre de cruzarnos de brazo y esperar que el gobierno de turno gobierne, esa costumbre hay que cambiarla. Tenemos que gobernar nosotros mismos, para nosotros mismos, por sí mismos. Es otra concepción enseñada por Cristo a los apóstoles y al pueblo. Gobierno de sí mismo, para sí mismo. por sí mismo. Por sí mismo significa no aceptar endeudamiento, valernos del ideal de tenerlo por nosotros mismos, aumentar y multiplicar los alimentos, tener una educación liberadora, una alimentación saludable, vital, tener el tiempo necesario para el trabajo, el descanso. Se puede ir logrando estas conquistas. Se necesita movilización total. Estar atentos, despiertos, con la lámpara encendida, con la mente dispuesta a los cambios. El derrotismo, el pesimismo, no es de las inteligencias del pueblo. Es de los que gobiernan y son decadentes, porque la estrella del capitalismo se apaga. El tiempo que resta para que esto concluya está cerquísima. Estamos viviendo el tiempo extra, un tiempo complementario. Y es un tiempo corto porque el tiempo se ha acelerado. Los días ya no duran 24 horas, estamos en 16 horas. Se ha cortado el tiempo y esto es porque Cristo y su doctrina se extiende por la tierra, como Él lo anunció. Esta palabra del reino será extendida por toda la tierra, entonces vendrá el fin. Visite la página web www.alfayomega.com. En este sitio encontrará muchos libros, tanto en español como en inglés. Es un sitio multidiomas, permite conectarse con la patria planetaria, intercambiar el mensaje telepático, los títulos de lo que vendrá y los primeros rollos que se van traduciendo de otros temas de la ciencia celeste. También usted puede visitar la página cienciaceleste.com. En formato PDF está siendo descargado gratuitamente de muchos lugares, de muchos países. Nos envían un saludo cordial, entusiasta, desde California, el hermano Niels. Quiere dar un saludo a todos los estudiosos, estudiosas de las escrituras de la ciencia celeste en el Perú. Él dice que hace pocos años se ha enterado por internet de los libros y va leyendo ya 5 libros y llora de emoción y alegría al saber de la justicia que el divino creador da a toda la tierra. Estamos llegando al final de esta edición. Si el divino creador lo permite, compartiremos nuevas ediciones de esta programación. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El tiempo que resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.